se mueve su figura sensual. Enloquece a los hombres, los hace delirar. No sé si será su hermoso cuerpo, o tal vez será que estoy queriendo. De esa boquita seré el dueño yo. Anda. No sé si será su hermoso cuerpo, o tal vez será que estoy queriendo. De esa boquita seré el dueño yo. Para allá.